presenta al Estado como algo distinto de la sociedad, o se produce una confusión entre uno y otro. Fíjense lo que decía Aristóteles, la polis, es decir, polis para Aristóteles del Estado, es la comunidad de familias y municipios para una vida perfecta y autárquica, es decir, en nuestro concepto para una vida bella y feliz. Félix Gamba, un pensador, un filósofo cristiano, dice: el Estado es un cierto todo social y la autoridad estatal y su organización una parte de su constitutivo formal. Es un todo de orden práctico consistente en una disposición a su fin inmediato, bien común temporal. Debe distinguirse, por tanto, entre Estado como comunidad perfecta y el Estado como estructura de poder, como gobierno más burocracia. Decía Pío XII, el Estado no contiene en sí mismo y no reúne mecánicamente a un territorio determinado una masa informe de individuos. En la práctica, él debiera ser la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. Es decir, el Estado no es algo que viene y se impostasea sobre la ciudad, sobre la comunidad, que es algo distinto a nosotros. El Estado somos nosotros organizados políticamente. El Estado es el ordenamiento político de la comunidad y que se organiza y se ordena de ese modo para conseguir su bien, que es bien común temporal. Por eso, cuando se habla de achicar el Estado, de agrandar el Estado, hay una concepción, digamos, equívoca en términos de la doctrina social de la Iglesia, porque plantea el Estado como algo distinto de nosotros. Y cada familia, los municipios, los gremios, las empresas, las corporaciones económicas, todo eso constituye el Estado y se organizan políticamente. ¿Y qué significa que se organizan políticamente? Que subordinan sus bienes comunes al bien común general. El gremio es un bien común que es propio, ya lo veíamos ayer, de los miembros de esa asociación, el municipio busca bien común propio de este municipio, la corporación económica, pero todos buscan, deben buscar un bien común temporal común. Esa organización es lo que llamamos la Iglesia y la Estado. Vamos a ver ahora algo del tema económico. Lo vamos a hacer un poco rápido para cumplir con la pauta. Veamos esto. ¿Qué es la economía? Es la debida administración de todo lo necesario y útil para la vida de los que son parte de la comunidad. Su valor no radica en ellos mismos, sino en aquello para lo que se sirve. El valor es la escasez y la utilidad de los bienes. Esto es fundamental. La economía es la relación que nosotros tenemos con ciertos tipos de bienes. Esos ciertos tipos de bienes tienen un valor económico porque nos son útiles o necesarios. ¿Sí? Estamos dispuestos a dar un valor económico a algo porque lo necesito o porque me es útil. Si no fuera útil, yo no lo buscaría, no estaría dispuesto a pagar dinero. ¿Sí? Por ejemplo, nadie paga para respirar, porque es un bien muy necesario, pero que está disponible, entonces nosotros no es escaso. En cambio, si pagamos por agua, ¿sí? Porque es útil, pero tiene una cierta escasez. Entonces esa escasez determina un valor. Pagamos por nosotros bienes que necesitamos, la comida, el vestido, etc., porque no son útiles y necesarios. Entonces el valor de una cosa, de un bien, el valor económico se determina por su escasez y su utilidad. Por ejemplo, este celular tiene un valor en el mercado, no sé, 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, no sé cuánto en el mercado. El mismo modelo, pero este celular para mí vale más, porque tiene toda la información que yo necesito. Entonces el valor que yo le doy a este celular es en función de la utilidad que brinda. El modelo puede ser el mismo del que esté en la vidriera, pero no tiene toda la información. ¿Entiende el concepto? Entonces, la escasez y la utilidad del bien, la escasez, la disponibilidad que tengo de ese bien y la utilidad que yo le doy es lo que determina el valor. Entonces, la economía se organiza en función de esos tres elementos. Hay que producir bienes, intercambiarlos para poder consumirlos. Y esa es la organización de la economía. necesitamos disponer de los clientes para eso, algo lo tiene que producir y algo lo tiene que distribuir. De lo contrario, en general, nosotros producimos muy poco en relación a lo que consumimos. Fíjense, cada cosa de la que nosotros usamos para comer, para divertirnos, para vestirnos, la vamos y la adquirimos, no la producimos nosotros. Por eso la comunidad, la sociedad, divide la famosa división del trabajo, uno produce una cosa, otro otra, y después vamos y intercambiamos para poder consumir. Entonces, la producción, el intercambio, el consumo es lo que marca las relaciones económicas en relación a esos bienes. Y es muy importante esto que decimos acá. El valor radica no en ellos mismos, sino en aquello a lo que sirven. Es decir, el valor de lo económico está en que esos bienes sirven al hombre. Son bienes porque son útiles para el desarrollo de la persona. Entonces, lo material se subordina al desarrollo de la persona. Este es el concepto, digamos, de una economía sana. Entonces, la economía debe regular la distribución y el uso de los bienes externos, que es el consumo y la producción, organiza las actividades humanas en relación a esos bienes, por eso es un saber práctico. Yo tengo que organizar, si todos nos ponemos a producir la misma cosa, ¿qué va a pasar? Y lo que nosotros tenemos que hacer. Si todos somos agricultores, bueno, ¿qué va a pasar con la carne? ¿Qué va a pasar con la vestimenta? ¿Qué va a pasar con los bienes que necesitamos para la construcción? Entonces tenemos que organizar la producción. ¿Sí? ¿De qué modo lo organizamos? Bueno, lo organizamos porque si la gente no consume, no puedo seguir produciendo esto. O si la gente consume mucho de esto, no puedo dejar de producir esto. Entonces, ese tipo de relaciones es lo que regula la economía. Por eso es que un saber práctico, empírico, de prudencia, procura una justa distribución de esos bienes. No puede ser que unos tengan y otros no. Entonces tiene que haber una razonable distribución de esos bienes. No puede ser que solamente accedan a agua algunos y otros no. No puede ser que solamente accedan al alimento algunos y otros no. Entonces la economía me ayuda a mí a garantizar de que existe esa distribución de los bienes. Y por supuesto, por el hecho de que procura el bien de las personas, se subordina a la ética y a la moral. Y la economía se subordina a la política, que es la que busca el bien común del todo. Entonces, desde el punto de vista de la economía, yo tengo una comunidad determinada, que puede ser la nación, puede ser una provincia, puede ser un municipio, y ¿qué es lo que tengo que plantear? Le tengo que asegurarme que toda la comunidad pueda acceder a aquellos bienes que son necesarios para la subsistencia y su desarrollo en un mercado a través de un precio justo y de razonable calidad y proceso de distribución. Por eso es que se subordina la política. Porque si solamente se restringiría al valor, entonces solamente tendrían derecho a acceder a los bienes que necesitan aquellos que tienen los medios para adquirir. Los que no lo tienen que hacer conmigo. Por eso es que se subordina la ética y la moral. Y si una persona no tiene los bienes que necesita para desarrollarse, hay una situación de injusticia. Fíjense que cuando la Iglesia habla de la propiedad privada como derecho natural propio del hombre, está pensando en eso. Necesita ser propietario de ciertos bienes para poder desarrollarse. Pero además, sobre la propiedad existe una especie de hipoteca y de exigencia de que esa propiedad tiene que estar al servicio de los otros. Entonces, yo soy propietario, pero tengo que pensar que eso de lo que yo, ese bien que yo tengo también tiene que estar al servicio de los otros, porque también ha sido recibido y ha sido dado como obra de la creación. Hay tres tendencias o tres posiciones en relación la respuesta de dónde proviene el orden económico. La primera respuesta es lo que nosotros conocemos como la respuesta que da el liberalismo. Entonces, históricamente surge, ¿cierto?, con la revolución industrial, con los grandes procesos de producción, con las grandes organizaciones, la división del trabajo, y rige un principio que es el principio burgués, el de ese fértil, ese pase, es decir, cada uno de los dueños de hacer y obrar en ese mercado económico como quien puede. Entonces el mercado económico se convierte en una suerte de mano invisible que organiza la distribución a partir de la llamada ley de oferta y demanda. ¿Cómo yo accedo a los bienes materiales? A través de la demanda y de la oferta. Yo tengo un bien, lo oferto, hay alguien que tiene una necesidad, lo adquiere, y ese intercambio se regula de modo mágico, automático, con la sola aplicación de esa ley. Entonces, ¿qué es la economía para la escuela de Chicago, para la escuela austríaca, etcétera? Es eso, es la libre función de la ley de oferta y la demanda que va regulando todo. E incluso se plantea, ¿cierto?, la libre concurrencia, que es la definición del valor del salario a través de la oferta y la demanda. Entonces, hay mucha oferta de trabajo, porque hay escasez de trabajo, ¿qué pasa con el salario? Porque hay mucha mano de obra disponible, el valor del salario cae. Y para caer el valor del salario, ¿qué cae? Cae la dignidad de la persona, porque no tiene los bienes necesarios para adquirir aquellos bienes que necesita para su desarrollo. Entonces, la ley del mercado es una ley natural, es una ley natural de la economía, la ley natural de la oferta y la demanda. Es lo que va regulando la escasez y la utilidad, que decíamos recién. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, vivo en sociedad que no consume determinado bien y yo lo produzco, ese bien no tiene valor, no tiene salida, no tiene demanda, por lo tanto no tiene consistencia, el precio bajo. Si el bien que yo produzco es muy demandado, muy utilizado, ese bien tiene valor, su precio tiene que aumentar. Entonces se regula, yo tengo que producir bienes que la sociedad demanda y en función de esto se va estableciendo el precio. Esto es una ley natural. ¿Sí? O, si hay mucho tomate en la comunidad, ¿qué pasa con el precio del tomate? Baja. Si hay poco tomate, que no puede salar, se convierte en un lujo. ¿Por qué? Porque aumentó el precio. Esta es una regulación espontánea de la ley económica. Pero no puede funcionar sola. Para lo general, eso se regula automáticamente. Otra mirada de la economía es el principio de que la economía debe ser regulada desde arriba. Es decir, el estatismo. La estatización de la economía. A mí lo que me interesa es que donde alguien produzca y yo regulo qué es lo que debe producir, qué es lo que debe consumir, de qué forma. Son los regímenes, por lo general, autoritarios los que implementan este tipo de intervencionismo del Estado en los medios económicos. Se socializan los llamados medios de producción. Entonces, acá, supongamos un ejemplo, sería el precio del tomate va a ser lo que el Estado diga para. No me interesa cómo se comporta la oferta del tomate. Yo defino cuánto va a ser el precio. ¿Para qué? Para evitar que uno gane más y otro no tenga la posibilidad de acceder al producto. Entonces quiero poner una especie de corset en el mercado para que el mercado se comporte como yo quiero. Y desconozco esta ley de oferta y la demanda. En cambio, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia? Se necesita una autoridad que ordene el proceso de distribución, pero esa autoridad debe necesariamente respetar ciertos principios propios de la economía. Por lo tanto, debe haber un marco que regule, ¿cierto? Para que el hombre pueda adquirir su fin, tiene que tener un dominio y señoría sobre los bienes, y por eso es que la ley de oferta y la demanda debe ser compensada con otra ley económica que es la de reciprocidad en el cambio. La ley de reciprocidad en el cambio establece que por el solo hecho de intercambiar nadie se puede adelantar económicamente respecto de otro. Fíjense lo que ocurre. Si nosotros no respetamos la ley de reciprocidad en los cambios, que es una ley política, nosotros tenemos en economía, se habla de cuatro grandes sectores: el sector primario, el sector de producción primaria, el sector industrializador, el comercializador y el financiero. Normalmente el productor de materia prima, va al sector industrial para que ese producto sea transformado. Ese producto, una vez transformado, al cual se le agrega un valor, va al sector comercial que lo distribuye y lo vende en el mercado, ¿cierto? Con una ganancia. Y el sector financiero que ayuda con su flujo de captación de capitales a financiar este mercado. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en este proceso? Que el sector primario se retrasa en los intercambios con respecto a los otros sectores. ¿Sí? Para hacerlo rápido, decíamos el tomate. Yo produzco tomate. ¿Sí? Entonces tengo que tener un espacio donde producirlo, que es la tierra. Tengo que trabajar la tierra, sembrar la semilla, esperar que crezca la planta, recogerla. ¿Cuánto tiempo me lleva ese proceso? Más o menos. 6 meses. ¿Sí? En poder sacar la planta, en poder cosechar el tomate. ¿Qué hago yo una vez que tengo el tomate? Lo llevo al mercado. ¿Sí? ¿De qué forma lo puedo llevar al mercado? A un mercado de concentración de fruta, donde voy, dejo mi carga y vuelvo a la casa, porque tengo que seguir trabajando. Entonces, alguien lo toma ese producto para comercializarlo. O lo llevo a un sector que diga, no, mira, no me conviene llevarlo al mercado de fruta porque hoy el precio está bajo, quiero que lo lleve a alguien y lo mete en una lata, lo hace salsa, lo puedo tener todo el año al tomate ahí, entonces voy y le agrego un valor a ese tomate y lo pongo en conserva. El sector industrial lo hace. Y el sector industrial va de nuevo al sector comercializador para que lo distribuya. ¿Cuál es la realidad? Al final del ciclo, el tomate que yo vendía a un peso vale 6. Pero yo solo recibí un peso. Fue que invertí 6 meses de trabajo en el ciclo. El sector industrial convirtió el tomate en una lata de tomate en el proceso industrial serial, que le llevó muy poco tiempo. El tipo de mercado solamente le tocó el cajón para bajar la camioneta en el país, que se puso otro que ganó plata. Entonces, en ese proceso económico, siempre el sector primario se retrasa en términos de ganancia de otros sectores. Es más negocio vender la silla siempre. ¿Por qué? Porque el sector primario no le agrega tanto valor. Entonces, ¿qué es lo que tiende la economía? A sumar actos vendedores. Cuando más vendo, más veces vendo yo un producto, más valor lo acumulo. Pero ese valor no queda para el producto, sino queda para el sector comercial e industrial. ¿Se entiende el concepto? Es decir, una persona que hoy planta una vid en San Rafael, ¿sí?, recibe una cierta parte del valor de la botella de vino que vendimos anoche. Ese es el problema. Y esto es normal que se ocurra. Es parte de la ley de oferta y la demanda. ¿Cuál es el problema? Que cuando la ley de oferta y la demanda funciona solo, se acumula mucha ganancia en un sector en detrimento del otro sector. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo he acumulado mucho dinero, pero el sector primario, que es el sector que produce y que consume, no ha acumulado mucho dinero, el mercado no ha crecido en la misma proporción. Yo me quedé con mucho dinero. Pero no me conviene plantar más tomate, no me conviene hacer que el productor plante más tomate. ¿Por qué? Porque si planta más tomate y hay más tomate, el precio va a bajar. Si el precio baja, yo voy a ganar menos. Entonces no me conviene invertir ahí. Tengo que sacar esa ganancia que tomando a otra parte. Y va al sector financiero. Entonces el sector financiero es el lugar donde se acumula el dinero. Y cuando el sector financiero no lo puede inyectar bajo la forma de préstamo, lo fuga, lo saca del mercado. ¿Sí? Lo saca de ese mercado y deja de estar en el mercado de producción. Entonces fíjense, ¿qué es lo que produce la ley de oferta y la demanda? Produce un crecimiento económico en términos de desarrollo del producto económico bruto, pero sin embargo crece la pobreza, la desocupación, el desarrollo, la contaminación, la exclusión. Es decir, por un lado genero riqueza, pero esa riqueza no se redistribuye, sino que esa riqueza tiende a acumularse en un sector y no se redistribuye. ¿Se entiende el concepto? Esto ocurre y es normal que ocurra en una economía cuando se aplica la ley de oferta y demanda. Por eso es que, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, decimos, no solo debe respetarse la ley económica de la oferta y la demanda, sino que también se debe respetar la ley de la reciprocidad en los cambios. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho de intercambiar no puede ser que un sector crezca desmesuradamente respecto del otro. Es como si nosotros, en nuestro cuerpo humano, digamos, tenemos así un brazo derecho, así una masa, y en el izquierdo tenemos raquíticos, y descompensa nuestro organismo. Lo mismo pasa en el medio. mercado económico. Entonces la ley de oferta y la demanda, ¿qué dice? Tiene que haber un ciclo que permita redistribuir y armonizar los sectores, es decir, que crezca con una cierta proporcionalidad para que el crecimiento económico sea un desarrollo integrado, es decir, que haya distribución equitativa, generación de empleo, arreglo de familia, participación económica, un medio ambiente sustentable. Ese es el fin de la economía. Es decir, la economía es la ciencia y la actividad mediante la cual yo organizo la distribución de los bienes y los servicios para que el hombre se desarrolle en un marco de cierta equidad y justicia. Por el flujo propio que tiene los bienes económicos de aumentar y bajar el valor de lo que requieren, ¿cierto? Un proceso de distribución equitativa. Pongamos un ejemplo. Termina un ciclo económico, digamos, termina un año económico. Y decimos, el sector automotriz, no sé cómo es el sector, ha crecido en las ventas el 17% y esto implicó que los empresarios del sector en promedio han tenido una rentabilidad de su capital del 30%. Número pasado. ¿Cuánto ha crecido el asalariado de ese sector? Ah, no, según una paritaria del 15%. Se produjo el desequilibrio. El sector primario de la actividad automotriz, que era el empleado que iba a trabajar en la industria, creció solamente el 15% de su salario. El capital creció el 30%. ¿Qué es lo que va a hacer el productor? Ese excedente que tiene lo va a sacar el sector y lo lleva a otra parte. La aseguradora le va a dar donde pague el interés, por ejemplo, al sector financiero. Entonces fuga el capital del sector productivo. ¿Qué es lo que debería producirse? Un ciclo de redistribución. ¿Sí? Si vos creces el 30, tu sector trabajador también tiene que crecer en proporción. Si no, se desequilibra el mercado. ¿Por qué se desequilibra el mercado? Porque el productor y el capital y el trabajo se encuentran en el mercado. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el nivel empresa. Fíjense, el capital se encuentra con el asalariado cuando se fija el precio de los productos. Yo cobro un salario, pero voy todos los días al supermercado a comprar bienes y servicios que necesito. El precio de esos bienes y servicios, ¿quién me lo fija? Me lo fija, obviamente, el capital, que es el dueño de la producción. Yo concurro al mercado y compro. ¿Cuándo vendo yo mi servicio? Cuando negocio el valor del salario, una vez al año. Es decir, que nosotros acumulamos, el sector primario acumula una multitud de actos compradores y muy pocos actos vendedores. El que compra mucho, el que tiene necesidad, siempre se retrasa. El que vende, el que ofrece, siempre se adelanta. Esto pasa siempre en la economía. Entonces, el sector que es consumidor puro se retrasa y el sector que es productor puro se adelanta. Cuanto más produzco yo, cuanto más servicios puedo vender, más me adelanto. Pero no me adelanto solamente porque soy un buen empresario, porque sé controlar, no, sino me adelanto por el solo hecho de intercambiar. Y es ahí donde se produce el desequilibrio. ¿Sí? Por eso es que normalmente del sector empresarial se tiende al dinero que me excede, se fuga ese capital, no reinvierte. ¿Qué me reinvierte? El mercado crece a un menor número. Entonces se produce una fuga de capital. ¿Y esto qué implica? Que los sectores básicos de la economía se retrasan en relación a los sectores más productivos. En términos de número, la mayor cantidad de personas se retrasa en términos económicos y solo pocos se adelantan. Entonces se empieza a conseguir equidad y justicia social. ¿A dónde va ese dinero que sale del circuito productivo? Va al nivel nacional, resultó a la banca privada, por la vía del pago de impuestos, por la vía de las retenciones, por la vía del ahorro. Esa banca privada, ese gobierno, ese sistema de seguridad social, ¿sí?, también permite que se fugue dinero del circuito nacional a través de los pagos que hacemos por amortización a la deuda externa y a otro sistema de endeudamiento que tenemos. Entonces se concentra el capital por la vía de la recaudación impositiva, por la vía de la previsión social y por la vía de la fuga de capitales de abajo, y eso es lo que se utiliza para amortizar el dinero para amortizar la deuda o bien para colocar capital en otra parte. No me conviene tener el ahorro en Argentina. ¿Por qué? Porque es un mercado que está en el proceso, entonces me voy a buscar paraísos fiscales donde ese dinero me dé mayor rentabilidad. Lo fugo, lo saco de mi circuito y lo pongo en otro circuito donde me pagan un interés determinado, mejor que no asumo demasiado riesgo. ¿Qué hacemos cuando nosotros vamos a comprar un dólar del mercado? Estamos jugando capital. Es decir, el capital que yo debería invertir, ahorrar o consumir en mi circuito, yo lo saco y lo resguardo en otro papel que es fiduciario, que tenga moneda de otro. ¿Qué hago cuando yo compro esta silla que es en otro mercado? Le estoy pagando el salario de un hombre que vive en Corea, pero no que vive acá. ¿Se entiende cómo se produce la fuga del capital y los saco del circuito productivo? Cuando yo, en vez de fabricar sillas para que se sienten los rafaelinos, compro sillas que fabrica otro a 10.000 kilómetros de acá, lo que estoy haciendo es pagando el salario a otro que no está en mi comunidad, sino que trae un bien que yo podría producir y se lo estoy pagando el salario a otro. Entonces esto hace que el mercado interno se debilite. Al debilitarse el mercado interno hay menos fuente de trabajo, menos calidad de trabajo, menos calidad de salario. Es exactamente lo que nos pasa en la casa. Si yo, en vez de comer la comida que hace mi mamá, me voy a la rotisería de la esquina y compro todos los días la comida que hacen ahí, y a fin de mes yo no me voy a alcanzar. Es exactamente lo mismo. En el nivel nacional ocurre eso. ¿A dónde va este dinero? Yo no va a la banca internacional que me genera una cantidad de intereses, ¿sí? Me permite vincularme, apostar a bonos, etc. Entonces el dinero se convierte en una forma de generar ganancias y no en una forma de producción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como el dinero salió del circuito nacional, yo necesito solucionar los problemas de desocupación, de la caída del salario, de las demandas sociales. Necesito inyectar dinero. ¿Por qué? Porque al haberlo sacado por un lado, se produce un déficit social que se va acrecentando con el tiempo. Si el salario se retrasa cada vez más, no me alcanza para subsistir. Entonces empiezan las demandas sociales. Los muchachos lo crecen, hacen paro, ¿sí? La producción se colapsa, no alcanza tal cosa. Entonces necesito inyectar dinero. ¿Y de dónde saco el dinero si se ha fugado? Lo pido como préstamo. Entonces, gentilmente vienen los fondos internacionales y me dicen, acá tenés dinero, ¿para qué? Para hacer escuela, obra pública, para financiar programas sociales, etc. El mismo dinero que en el momento se me fugó, vuelve al país, pero vuelve como préstamo. Es decir, pago un interés. Ese circuito económico, pensado solamente en términos de ley de oferta y la demanda, porque no se respeta la reciprocidad en cambio, genera el proceso de endeudamiento de las economías nacionales que quedan sometidas al proceso financiero internacional. Esto en términos sociales, ¿qué produce? Desocupación, pérdida de valor de salario, obsolescencia en los procesos industriales, y por supuesto va de algún modo destruyendo el entramado social. Entonces ya el dinero viene como crédito. Llega al gobierno y se redistribuye. Piensen ustedes, seguramente acá en San Rafael está el programa este más cerca, que hace veredas, calles, a través de los municipios para generar obra pública y fuente de trabajo. ¿Quién se financia el gobierno externo? Es decir, yo no invertí el dinero en mi comunidad porque se fugó, pero luego tengo que salir afuera a comprar dinero para poder mantener la situación correspondiente para que no se produzca la crisis social. Entonces, un circuito perverso de endeudamiento que se da en nuestro país o en todos los países emergentes, debido precisamente a la. Miren este gráfico, representa la deuda externa argentina, ¿sí? En términos de dólares. De 1973 inició con 5.000 millones de dólares, hoy debemos al año 2013 320.000 millones de dólares. Esa es la magia, digamos, del proceso económico liberal de la sociedad. El dinero sale de nuestro mercado, se va afuera y se produce un poco de dinero. Entonces, que la producción no genera empleo, la producción no genera dignidad, la producción no genera ningún tipo de beneficio social. Entonces, ahí es donde se produce una situación de injusticia, precisamente porque el modelo de la economía no respeta estos principios básicos. ¿Se entiende el concepto? Más o menos. Es por ahí el déficit del tema económico, pero es que las empresas no es difícil, lo hacen. Entonces la política económica debe prever, justo una política de distribución, debe prever una política financiera, debe prever una política de relación con la moneda internacional, en orden del bien común. Fíjate la textura pauta. Yo les doy ejemplos, cortitos temas así para que ustedes me analicen. ¿Se acordaron ustedes con nuestro famoso tema del conflicto de campo? El tema de la resolución 125 y todo lo demás. ¿Cuál era el concepto? Nosotros se nos ha impuesto un modelo económico a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que era el modelo agroexportador. ¿Qué significa el modelo agroexportador? Que la economía argentina ponía su centro en la producción de materias primas, el grano y la carne. ¿Por qué? Porque tenía un gran mercado, que era el mercado mundial, que consumía esos bienes. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía valor? Los lugares donde se producía hacienda y grano. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba localizado eso? En Buenos Aires, alrededor del puerto. Entonces nosotros, en un proceso de un siglo, hemos tenido, y escuchen esta cifra, el 78% de la población argentina vive en las pampas. El 60 y pico, casi el 70% de la manufactura argentina se produce en esa localización. Entonces nosotros hemos concentrado producción, hemos concentrado población, hemos concentrado decisión en función de un modelo económico que era exportar más materias primas. ¿Qué es lo que ha producido esto? El deterioro del desarrollo industrial, el desarrollo de la agregar valor. Si yo vete al plástico a hacer los sillas, le entrego el plástico a otro para que el otro haga la silla y después voy y se la compro, yo le pago más para él. Entonces, ¿qué significa la industria? Que ellos produciendo en varios ciclos el endeudamiento, la fuga de la riqueza nacional, y la riqueza nacional no ha quedado adecuadamente distribuida. Entonces, el modelo agroexportador es lo que sigue vigente. Yo vendo el grano de soja, en este caso, me pagan un buen precio en el exterior, con valor del dólar importante, vengo acá, lo traigo y me genera una gran posibilidad de riqueza. Entonces, ¿qué dice el Estado? No tenés que redistribuir esto que es una ganancia. Me está bien que así sea, el concepto es bueno. ¿Vos por qué podés ingresar buenas divisas? Porque hay condiciones agroindustriales, agroambientales, que te permiten a vos producir la soja. No es un mérito tuyo directamente, es un mérito del contexto internacional. Entonces vos tenés que redistribuir a través de una retención. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno dice, no, yo te la retengo mucho. Y el otro dice, no, yo no quiero que me retenga tanto. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser viable al proyecto, digamos, de desarrollo económico. Entonces el gobierno retiene. Pero ¿qué hace con esa retención? Paga el costo social. En vez de decir, no, vamos a retener para generar desarrollo. No, lo que hace es pagar un costo social. Y consume lo que debería hacer, invertir en desarrollo. En vez de vender la soja, yo debería vender la soja industrializada. En vez de vender la carne por corte, debería vender la carne industrializada. Porque ahí lo vemos con valor, ahí lo tecnología y la tecnología. Entonces, este es el modelo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hoy nuestra clase política y nuestra clase económica hace negocio con eso y quedamos entrampados en esto. Bueno, acá se me importa, yo le traje una película, un documental sobre el tema de la deuda externa, donde queda demostrado que la deuda externa nuestra agobia, porque es cojo. Nosotros podemos pensar que la deuda externa es algo lejano, nosotros. La deuda externa es más que nuestro desafío, es decir, marca condiciones, porque el que es acreedor nuestro nos pone condiciones. Entonces, el modelo sigue. Fíjense que en esa línea de gobierno ustedes tienen de derecha, de izquierda, más autoritario, menos autoritario, para todos los gustos, en términos ideológicos, y sin embargo todos han aplicado un proceso de endeudamiento. ¿Se entiende? Cuando por ejemplo acá el kirchnerismo hizo la renegociación de la deuda, ¿sí? Que baja supuestamente la deuda, fíjense, baja la deuda, pero en un lapso de 2 años prácticamente la duplica. Entonces, este es el problema que tenemos. En términos económicos yo necesito ya distribuir, fijar el ahorro y generar empleo. Si no, la producción no me sirve de nada. Porque si yo no genero empleo, no genero capacidad de consumo, no genero libertad, no genero familia de seguridad. En este documental que decía que no vamos a ver para no hacerlo largo, se demuestra cómo la deuda privada de muchas empresas se ha convertido en deuda pública. Cómo la deuda pública ha sido un negocio en términos ilegales porque no tiene aprobación política, no tiene aprobación legislativa, las renegociaciones que se han hecho han sido fraudulentas, y esto ha quedado demostrado en una causa judicial de división periodista Juan Olmos, y que demoró la causa casi 17 años y quedó probada la legitimidad de la deuda externa. Pero esa legitimidad, esa ilegitimidad, como fue la causa, no podía hacer nada, la mandó al Congreso de la Nación, siempre esto es ilegítimo. ¿Qué van a hacer? Hace bien que está volviendo a las compras. Entonces, ¿por qué? Porque se ha desnaturalizado la economía. La economía solamente se la visualiza en términos de oferta y demanda y de posibilidades. No hay reciprocidad. ¿Está? ¿Paramos acá? Venimos. Bueno, después vamos a tratar de ver qué hacemos frente a esto. Digamos, cómo podemos, estos principios que hemos visto, tratar de llevarlos a comprender cómo funciona empíricamente nuestra realidad y cómo podemos accionar en esa realidad para de algún modo producir algunos cambios y mejorar determinadas condiciones. ¿Sí? ¿Cómo es que nos acomodamos hoy? Ahí preparamos un chico para y acá empezamos. Segundo, la vez que a poner la casa o a la ciudad. ¿Y cómo funciona todo el país? No, no, sigamos. A ver, yo les propongo lo siguiente. Podemos hacer, en parte de comida, que se organice con uno, y no hablamos nada de eso. Empezamos y yo calculo que, si no vemos la película del documental este, lo podemos más o menos terminar en una hora y media, o digamos liberar. Y ahí vamos haciendo preguntas en función, tiro algunas cosas, pero vamos a desarrollar en función del interés que ustedes tienen en tema. ¿Os parece una cosa así? Para que sea un punto más que ahora también un día que ha pasado, que estamos en el final. ¿Os parece? 5 minutos de... O sea, hacemos 40.